Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, así que aquí estamos con todas vosotras. Cápsulas Víricas es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno inmediato, unidas en torno a un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas. Queremos haceros llegar un poquito de música, risas, reflexiones, recomendaciones para acompañaros en vuestros días de clausura. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí comienza el undécimo episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Bueno, pues para comenzar este undécimo episodio de Cápsulas Víricas, hemos rescatado de la nevera a un grande de la radio que nos ha hecho mover el esqueleto, domingo sí, domingo también, durante años con su programa La Punky Reggae Party. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Joncar? Muy bien. ¿Cómo va ese confinamiento? Pues aquí estamos, pues confinados, pues como te decía, con poco tiempo para hacer cosas. Yo no sé cómo la gente le da para sacar del armario ahí todos los hobbies que tenía aparcados, todas las cosas pendientes. Nosotros tenemos un peque así de un año y medio y no podemos hacer más que estar con él, currar lo que podemos telemáticamente y nada, poco más. En estas cápsulas víricas estamos hablando con muchos programas que están en Ágora Sol Radio, pero queríamos también acordarnos de los compañeros que por circunstancias ya no estáis en la parrilla y en el día a día activo desde la radio, pero que de alguna manera también seguís ahí. Así que pues no queríamos dejar pasar este confinamiento sin hablar también contigo y escuchar tus comentarios, tus recomendaciones, tus cosillas de confinamiento. Así que, todo tuyo. Pues nada, un gustazo estar aquí de nuevo con la voz en las ondas de Ágora Sol. Bueno, pues yo estuve casi 10 añitos, sí, así entre la época Radio Vallecana y la Ágora Solera, haciendo esta punky reggae party que decíamos y era siempre música de lo que hablaba normalmente, alguna vez me salía, pero bueno, hoy vengo a traeros alguna otra cosilla para amenizar este confinamiento al que estamos medio voluntariamente obligados, pero bueno, que hay que cumplir para salir de lo antes posible. Muy bien, pues adelante. Te cuento, yo traía, venía a hablar de cómics hoy, venía a hablar de cómo encontrar gratuita y legalmente cómics cedidos por los autores, en su mayor parte, para descarga gratuita, con ocasión del coronavirus y habitualmente también. O sea, que en cualquier momento y desde hace años se pueden encontrar gratuitos o que han sido puestos en descarga libre para la ocasión. Vamos a ver. Voy a hablar primero, voy a ir con algo gordo primero, una página que se llama Panel Syndicate, que es una web donde los propios autores, no es un contacto directo con el autor, y el público, pues te publican ahí sus obras. O sea, de momento son pocas colecciones, digamos, pero lo que hay es cremita. Estoy hablando de artistas de la talla de Brian K. Vaughan, que es el autor de Saga, seguro que le suena a más de una. Ahí tienen colgadas varias de sus obras, junto a Marcos Martín, que es un dibujante catalán, creo, si no me equivoco, él es de Barcelona. Y, por ejemplo, tienen una serie conjunta que se llama The Private Eye, que bueno, es una distopía así futurista que viene a hablar de lo que pasaría si un día pues todo lo que se almacena en la nube, los metadatos de las búsquedas de internet de los usuarios, todas las cuentas de usuarios de mil cosas, pues todo eso de repente un día revienta la nube y se hace público. Bueno, pues todos los secretos que puedan salir de todas las personas disponibles para todo el mundo, pues imagínate la que se podría liar. Parte de esa premisa hasta ahora. Y muy interesante. Son 10 grapas, me parece, hablo en formato físico porque yo soy lector de cómics físico habitualmente, pero bueno, 10 cómics, digamos, de 24 páginas que se reúnen también en dos tomos. Esta opción de descarga. Y bueno, pues puede ser en varios idiomas, como está el catalán, el castellano, el inglés y en algunos casos también el portugués. Está. Depende de los autores que hagan la obra. Luego, por ejemplo, de estos dos mismos está también un spin-off que es de la serie de The Walking Dead, de Robert Kirkman. No sé si conoces el cómic tú, conoces la serie, seguro. Sí. Justamente me ha pillado este confinamiento con no poder comprarme el último volumen que salía ahora en marzo, tío. Sí, a mí me dio tiempo. yo no he querido comprarlo vía online porque no quiero hacer nadie venir a casa por un puñetero cómic, ¿no? Solamente sí. Compraría online por cosas necesarias, pero ahí me he quedado colgado con el 32, tío. Hay que esperar. Bueno, pues no, un cierre han hecho muy, muy bueno. Y bueno, como te decía, pues han hecho un pequeño cómic que le han llamado The Alien, pero no con el nombre del alien como podemos entender, como un alienígena aquí de ET, sino como el extraño o el extranjero o el que no es del lugar donde transcurre la acción, que es en Barcelona, por cierto. La Barcelona natal del dibujante Marcos Martín. Y bueno, está dentro... canónicamente dentro de la continuidad de Walking Dead, ahí lo puedes leer. Y también, pues, por ejemplo, otro cómic a recalcar es una serie que ha empezado a hacer, bueno, que lleva ya un tiempo haciendo, Albert Montéis, que lo conoceréis, de Orgullo y Satisfacción y del Jueves, aquí un dibujante mitiquísimo. Bueno, pues hace una serie de historias autoconclusivas, así de ciencia ficción, pero que en el fondo están relacionadas más o menos de alguna manera entre ellas. Ahí lo dejo. Esto, Panel Syndicate, se llama la web, la podéis visitar y vamos, es una gozada el material que puedes encontrar ahí. Estoy con el otro ojo, Miguel, en la otra pantalla, mientras estás hablando, he entrado, ¿sí? Y estoy flipando en colores, no conocía esto, tío, pero... Pues cremita. Muy buena, gran aportación. Yo ya te doy las gracias, no sé los oyentes, pero yo ya te doy las gracias por esto, tío. me alegro. Nada, disfrútalo, eso, sobre todo dar las gracias a los autores, que se me olvidaba. Está ahí los cómics para descargar de manera gratuita o por el precio que el lector quiera pagar. Está desde 0 euros a lo que tú quieras. Eso, lo que decidas tú aportar para apoyar al artista. Y esto es la parte más importante y se nos queda mal. ¿Ves? Yo voy al contenido del bocata, pero me dejaba lo de fuera, tío. ¿Qué más tenemos por ahí, Miguel? ¿Qué más tenemos? Así, ya que estamos viendo lo que sería la parte digital de los cómics, hay un autor que es bastante curioso lo que hace, que es, él se dedica a hacer webcómic. Es un ilustrador también, hace cómic también impreso, pero lo que él hace con los webcómic es bastante curioso porque utiliza recursos que en la parte impresa no se pueden utilizar. Hace aquí como bucles de transiciones con imágenes, hace cambios de color, hace sus efectos el tío ahí. Se llama Javi de Castro. En javidecastro.com podéis encontrar ahí sus cómics. Y bueno, es que esto del webcómic ya es un propio medio. O sea, ya es como algo que está a mitad de camino entre la animación y el cómic, y aquí este Javi de Castro pues lo utiliza de una manera curiosa. Como os decía, javidecastro.com, y ahí pues tiene varias obras colgadas, y la que más llama la atención, que es la que más rápido vais a encontrar en su web, se llama The Eye, el ojo. Ahí lo dejo, Javi de Castro. Muy bien. Otra. Mira, esto está siendo así de que los que están colgados de manera habitual. Ah, bueno, se me queda por aquí también, para los lectores de manga, una iniciativa que yo creo que la van a tener que ir pillando también el resto de editoriales poco a poco a nivel global. Una revista así mítica japonesa que se llama Weekly Shonen Jump, que es donde se publicaban pues Bola de Dragón en su momento y series también míticas, lanzaron hace ya pues no sé si 2 o 3 años o 2 o 1 no recuerdo, una aplicación que también tiene su versión web, que se llama Manga Plus. Ahí lo que va haciendo esta editorial es ir subiendo y poniendo de manera gratuita lo que van publicando semanalmente, los capítulos de las series actuales, que te dejan hasta los tres primeros y los tres últimos de las colecciones que están ahora mismo en marcha, que no se han cerrado, y te van subiendo poco a poco todo el material de series ya cerradas antiguas. O sea, están haciendo ahí un catálogo gratuito muy muy crema, la verdad. Weekly Shonen Jump es la revista, pero la aplicación se llama Manga Plus. Uh-huh. Manga Plus, ahí, como digo, también tiene versión web, porque igual verlo en la tablet o en el móvil no es lo mismo que verlo en una pantalla de ordenador, que lo puedes ver más grande. Apuntado, que luego también otra cosa muy interesante es lo que están haciendo ahora de manera ocasional con esto del virus con corona, que aquí ya teníamos unos cuantos virus coronados, pero ahora nos ha venido este que está causando estragos. Vamos a ver si nos libramos de él y de los otros coronados también. Vamos a ver de aquí a poco. Pero como os decía, de manera ahora puntual se están haciendo iniciativas por diversos autores y autoras. Vamos a hablar ahora del colectivo de autoras de cómic, que se fundó hace, pues yo no sé si 5 o 6 años más o menos, y ahora a través de su cuenta de Twitter pues están compartiendo los enlaces de descarga de las propias autoras, lo están subiendo. Veréis que son enlaces de Mega, de descargas así a nivel de usuario, de Dropbox, y desde ahí podéis descargar el contenido que ellas van publicando a través de la cuenta de Twitter del colectivo Autoras de Cómic. Mira, vamos a leer una parte de su declaración, no me acuerdo ahora cómo se dice, declaración de intenciones que se pone al hacer un colectivo, no me sale ahora. Por no escribirme yo muchas cosas, sigo como en la punky, tío, improvisando muchas cosas. Mira, voy a leer este texto, que sí que lo tenía por aquí colgado. Dicen, el principal objetivo de este colectivo es la lucha conjunta por hacer del mercado del cómic un espacio igualitario, donde se reconozcan las autoras por su trabajo, por sus méritos, sin hacer alusión a su género o supuesta sensibilidad, entre comillas. Aquí salta otro párrafo. No debemos olvidar que el propósito último del colectivo de autoras de cómic es servir de nodo en la lucha por la equidad de género y hacer del mundo de la viñeta un ecosistema más justo. Bueno, pues es un colectivo que merece la pena conocer e investigar, aparte de que estén ahora dándonos cómic gratis por la patilla. Eso a tenerlo en cuenta. Y a través de su cuenta de Twitter, como os decía, podéis encontrar lo que están publicando de ellas. Colectivo de autoras de cómic. Colectivo de autoras de cómic, eso es. Vale, y luego también, ahora os quería hablar de editoriales. Hay varias editoriales que están haciendo sus propias aportaciones a esta situación del encierro en casa. yo voy a resaltar algunas, así que me llaman a mí, como Astiberri. Astiberri para mí es de lo que publica más delicatessen aquí en el estado. Y, por ejemplo, nos han puesto, bueno, han hecho una serie de tertulias, conferencias así con autores en varios días distintos. Y también han publicado, no sé si son tres ahora mismo los cómics que tienen para bajar. La primera es La balada del norte, el número uno de esta trilogía de Alfonso Zapico, que le conocemos en la punk y yo le comenté por los puentes de Moscú, aquí ese cómic que era una conversación que dibujaba Alfonso Zapico entre Fermín Muguruza y Eduardo Medina. Bastante interesante y recomendable ese cómic, ahora que lo nombro. Y aquí tenemos pues la primera parte de su trilogía de La balada del norte. Ahí queda, grande Alfonso Zapico. Luego también de Paco Roca nos han subido Memorias de un hombre en pijama, que bueno, pues los que estamos acostumbrados a trabajar desde casa, pues sabemos bastante de estar en pijama, como yo ahora mismo. Y luego también de grande David Rubín, pues tenemos El héroe. Hay que estas tres aportaciones. Y además ahora están haciendo una publicación que de manera gratuita también se han volcado los propios autores, les han consultado la editorial y han conseguido pues una burrada de páginas para hacer de momento tres tomos recopilatorios de historias cortas que los propios autores han cedido a la editorial Astiberri. De momento creo que han publicado solamente uno. Y bueno, pues como nos queda para rato, pues irán sacando a los otros dos mientras estemos en esta situación. Luego la página de Dolmen ofrece también, Dolmen Editorial, que no lo he dicho, ofrece también cada día por lo menos uno de los cómics que tiene en su catálogo, lo ofrece de manera gratuita para descarga, así, electrónica. Y hay que meter el código Yo me quedo en casa. Ayer me intenté meter para echar un ojo a ver qué es lo que tenían y la tenían caída la página web por problemas del servidor, ponía. No sé si estará hoy recuperada, no me ha dado tiempo a verlo. Luego también Carras Editorial ofrece todo su catálogo por completo en la página web para descarga gratuita en PDF. ¿Y qué más tenemos por aquí apuntado? La editorial Irukoa, que yo no la conocía, la descubrí mirando un poco a ver qué os podía contar de todo esto. Resulta que es donde Salvatierra, una editorial ahí de donde Evaristo, el de la polla. Y bueno, pues se dedican a la publicación de historietas, de cómics, de juegos de rol, novelas, tal. Y bueno, pues han puesto parte de su catálogo también para descarga gratuita, ¿eh? Editorial Irukoa. Irukoa con H, para los que tiréis de buscador. Eso es, con H. Iru de tres, yo creo que significa triple o algo así. Uh-huh. Vale, luego para todo esto, no sé cómo vamos de tiempo, ¿cómo lo ves? Pues ya nos hemos pasado, pero tú termina. Ah, nos hemos pasado. vale. Bueno, pues simplemente apuntaros que en la Asociación Cultural TVosfera, que tienen ahí una página web bien chula, pues han hecho un recopilatorio de enlaces de lo que con motivo del coronavirus, para que veáis todo lo que pueda estar disponible para la libre descarga, o compartido por autores o hechos por ellos mismos también. Asociación Cultural TVosfera, echarle un ojillo. Muy bien. Y no me quería despedir sin hacer alguna recomendación yo de cómic para cuando se pase toda esta historia y podamos salir y retomar las bibliotecas y las tiendas de cómic, que no hay que olvidarnos de las tiendas de cómic que necesitamos y nos necesitan. Y después de esto nos van a necesitar mucho también, ¿eh? Y, sí, nos van a necesitar mucho. Por eso digo, no nos olvidemos de nuestros libros. Vale, yo voy a hacer así cuatro recomendaciones, ¿vale? Venga. Para mí, de lo mejorcito de mis cómics prefes son los dibujados por Reilly Wessel. No sé si los conoces. Bueno, este es un grandísimo de las viñetas europeas, así de la escuela francesa, de la bande dessinée. Uh-huh. Dibujó La búsqueda del pájaro del tiempo, que es magistral, una obra tremenda. Pero yo os quería recomendar Peter Pan. Peter Pan, que es como una precuela a la obra de Barry, uh-huh, hecha por Wessel, pero de una manera muy cruda. O sea, la vida de Peter y cómo llega a Nunca Jamás es tan jodida, con perdón, la vida que le representa al personaje, que realmente dudamos de si está ocurriendo. O sea, el chaval se ha escapado y ha llegado a Nunca Jamás, o es su manera de escaparse, de evadirse de la realidad, y estamos en la imaginación de Peter. Eso queda un poco a la duda. Es una joya, una obra hecha en acuarela, y las composiciones que podéis encontrar aquí de las páginas, las viñetas, a nivel narrativo, es brutal. Peter Pan, el Rey Fraser. Uh-huh. También no quería dejar sin comentar, ahora por coronavirus, pues nos han dejado Uderzo y Juan Jiménez, los grandes del cómic. Uderzo, pues de Asterix, en su obra más conocida. Y Juan Jiménez, pues otro gigante del cómic también, que junto a Jodorowsky, pues nos dejó una obra pues como La casta de los metabarones, ciencia ficción ahí pura y dura, ambientada también en el mismo mundo de la obra de Jodorowsky, de Linkal, y en todas las correrías de John DeFull. Ahí lo deberíais echar un ojo a esta casta de los metabarones. También una joya a nivel visual. Y bueno, pues a guión, Las paranoias de Jodorowsky, que seguro que las conocéis todas. De Paco Roca, antes he dicho lo de Confesiones de un hombre en pijama, que estaba por ahí de manera gratuita. Pero es que hace unos días también ha muerto por coronavirus el último excombatiente que quedaba de la 9, de la compañía 9. Después de la guerra civil, fue un Rafael Gómez Nieto, fue un republicano que escapó a Francia, que acabó en un campo de concentración y que junto a muchos compañeros pues acabó metido en la compañía 9, que fue la que entró liberando país y que llegaron hasta el mismísimo nido del águila de Hitler, asaltándolo al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues se nos ha ido un pedacito de historia y de resistencia ahí con este hombre, y yo os quería recomendar Los surcos del azar, de Paco Roca. Como decía, el Drogas, que sus nombres no se borran de la historia, y esta obra nos sirve para ello. Y ya me despido con lo que voy a leer a continuación, ¿vale? Que es la parte de atrás de un cómic que no sé si lo conocerás, se llama Punk Rock Jesus. Uh-huh. ¿Te suena? Sí. Que suena, ¿no? De Sean Murphy. Y os voy a leer la parte de atrás, ya para que decidáis si os interesa o no. Se propone el reality show definitivo, crear un clon humano con ADN extraído del santo sudario, implantarlo en el útero de una madre adolescente virginal y que ésta dé a luz en directo a un niño que podría ser el segundo advenimiento de Jesucristo. El niño, llamado Chris, se convierte al instante en una estrella y todos sus momentos se graban y se retransmiten a millones de espectadores fieles. Los fanáticos religiosos aman u odian el programa, los políticos enfurecidos debaten su influencia y la comunidad científica teme sus implicaciones. Pero cuando Chris descubre los sinistros secretos que tras su creación se convierte en un rebelde con causa y con guitarra, si decide llevar este mensaje antisistema hasta las masas, ¿podrán las fuerzas combinadas del fundamentalismo religioso y de la avaricia corporativa derrotar al poder del punk? Pues ahí queda. ¿Qué haría Jesús? Punk Rock Jesus, de Sean Murphy. Una obraza. Una obraza. Fabulosas recomendaciones, Miguel. La verdad es que, te voy a decir, hemos grabado ya más de 30 cápsulas víricas, que serán cerca de 40, o bueno, llegarán a 40 cuando hayamos terminado este ciclo que comenzamos hoy con tu cápsula, justamente. Y con respeto a todas las personas que han participado en estas cápsulas, tendré que decir que la tuya será la que más veces repetida se escuche para volver a visitar estas recomendaciones, Miguel. Pues me alegro, ¿sí? Que haya sido un poco de utilidad. todo esto, ya sabes, es lucha contra el aburrimiento y para el que disponga de la que disponga de tiempo, claro. Eso, claro. Como os digo, a los que tenemos un peque tan peque, se nos hace escaso, es un bien preciado. Tú no me ves, pero yo me he pillado un folio, ¿no?, para acompañar estas grabaciones y ir anotando cuatro cosillas. Y casi se me está acabando, tío, por tu culpa ya, y es la primera grabación. Pues nada, resérvate una cara, hombre. Hay que tengo que sacar otro. Vamos a cerrar esto con una canción, Miguel. Venga, pues así para recordar un poco lo que yo ponía en la Punky, te iba a poner una de color humano, pero al final he dicho, mira, vamos a mover un poco el culo en casa, que también era para lo que estaba la Punky Reggae Party y quiero retomar un poco eso. Vamos con una gente que se llama Atomic Fervors y un pepinazo que se marcaban que se llama The Man with the Hex. No digo más, ya me he extendido bastante en el resto de cosas. Vale, pues vamos a escucharla, tío. Venga, un gustazo. Sonar aquí y un abrazo y un beso para todas las agoras solitas. Un abrazo, tronco. Venga, abur. Chao, chao. You remind me of a man. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Seguimos en Cápsulas Víricas, hoy programa número 11, y vamos a hablar con más compañeros de Agora Sol Radio. En esta ocasión nos acompaña al otro lado del teléfono Paulo. A él le vais a oír, entre otras voces, en la Contratertulia y también en el programa que él dirige, En Franca Decadencia. Hola Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tronco? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, ¿dónde te ha pillado el confinamiento, tío? ¿Estás en Madrid? Estoy en Madrid, en casa, estoy aquí en Vallecas, tengo unas vistas privilegiadas a la M30 y claro, pues así da gusto. Yo me río de José María Aznar, porque mis vistas son mucho más productivas que las suyas. Oye, ponme un poco nostálgico, tío. ¿Cómo suenan los aplausos ahí a las 8 en Vallecas, tío? Bien, pues suenan bien, sí. La verdad es que hay movimiento. Yo tengo... Nosotros tenemos el ala oeste y el ala este, porque somos de Vallecas, pero en plan bien. Y en un lado da más a interior y suena más en lejanía, pero a la parte que da la calle sí que salimos prácticamente todos los vecinos. Y bueno, está curioso. Fue muy curioso el punto, el cambio de hora. Ahí nos jodieron un poco, porque claro, tú primero salías de noche y aplaudías y decías, ay, parece que hay alguien ahí, así esa debe ser la señora de tal. El día siguiente, de repente, con la luz, será como cuando te encienden las luces del garito, es como de, uy, está demasiado cerca esa mujer, va a ver que estoy en pijama, ¿sabes? Pero sí, sí, ahí se aplaude, se aplaude. Hay también otra iniciativa que está resultando así un poquito polémica de protestar por el desmantelamiento o la... Vamos, porque están dejando los hospitales de barrio al margen para centrarse en el polígono este de IFEMA y tal y cual. Uh-huh. Pero esa cacerolada no está, por lo menos aquí, en la zona de mi casa, no está teniendo mucha aceptación, parece. Bueno, bueno. Pues, Paulo, ¿qué nos cuentas hoy? ¿De qué hablamos? Pues hoy yo quería contaros cómo, como bien has dicho, hago el programa En Franca Decadencia, que es sobre TVO, ilustración y animación. Y quería hablar de un movimiento que ha surgido con toda esta urgencia y todo esta debacle para intentar defender o por lo menos amortiguar el sartenazo que nos vamos a llevar en la cara todos los que nos dedicamos a profesiones artísticas, creativas, culturales o chamaye X, que, bueno, estamos asociados, no todos, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, estamos asociados en APIM, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, que acoge también a gente de animación, como es mi caso, o de videojuegos y efectos visuales. Y dentro de la Asociación de Madrid, o sea, dentro de España hay varias asociaciones como la nuestra, un poco por poner en contexto, porque el movimiento del que voy a hablar tiene relación con esto. En España actualmente hay... dadas de alta oficialmente y con su registro en el tema asociativo y tal, 5 asociaciones. Las de Madrid, que somos APIM, las del País Vasco, que son APIE, Cataluña, que es APIC, Valencia, que es APIF, y Galicia, que es AGPI. Hay alguna otra, pero estas son las que ahora mismo están como oficializadas, vamos a decir. Esas 5 asociaciones estamos federadas en FADIP, que es la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Ilustración. Y además de estar en FADIP, tenemos evidentemente pues, relación con otras asociaciones del sector o más o menos cercanas al sector. Y veníamos de una trayectoria de los últimos años. No sé si habréis oído hablar del Estatuto del Artista, un tema que se peleó. De hecho, os cuento un poco y muy brevemente porque... Aparte de ser una historia larga y complicada, yo tampoco la conozco en profundidad porque yo soy guapo, no puedo ser listo también. Entonces, básicamente, el Estatuto del Artista es una pelea que surgió por una de estas absurdeces legales que nos castigan a la gente que nos dedicamos a lo artístico, a lo cultural. Y es que si tú te jubilas y tienes una pensión de jubilación, no puedes seguir trabajando en el sector creativo en el sentido de que no puedes cobrar derechos de autoría sobre algo que hayas hecho. El caso saltó por algún escritor, sobre todo por el mundo de escritores y dibujantes de obra gráfica, porque, pues eso, de repente, tú con 70 años, que es cuando tienes más tiempo a lo mejor para dedicarte a hacer lo que más te apetece, no podías sacar 100 pavos de una venta de un libro que hubieras hecho 30 años antes, por ejemplo, o de una venta de los derechos para volver a publicar ese libro, porque te quitaban la pensión. Entonces era un poco, se generaba una contradicción muy absurda, porque tú sí puedes tener bienes inmuebles, tú puedes tener un edificio en la Gran Vía y seguir cobrando por él aunque tengas una pensión. O sea, no te impide seguir cobrando beneficios del capital que tú tengas. En cambio, del capital creativo sí. Entonces eso fue un poco la chispa que hizo que mucha gente, evidentemente, sobre todo veterana, se pusiera manos a la obra. Porque además, no solo desde la administración se amenazó con sanciones, sino que se llevaron a cabo. Y hubo casos muy dramáticos, pues eso, gente que lleva toda la vida, o sea, gente de 70, 75 años, que de repente les meten un hachazo que les hunden por haber estado cobrando una pensión de jubilación y además los derechos que generaba su obra pues en venta para o bien para ser republicada o reeditada o bien para ser adaptada a una serie o lo que sea. Entonces, de ahí empezó un movimiento en el que se sumaron, fue una cosa muy amplia, muy amplia, a la que se sumaron asociaciones de todo tipo y a la que nos sumamos también nosotros desde APIM, de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid. Y eso se empezó a mover, se empezó a pelear, hicimos alguna reunión bastante potente, había gente pues de todo tipo, ya os digo, de artes escénicas, el sindicato de guionistas que se llama ALMA, la unión de actores, el sindicato de músicos, si no recuerdo mal, de CNT. Es decir, había un montón de actores actores del ámbito cultural que nos unimos para intentar generar un marco amplio y plantear a la administración que sencillamente que se nos contemple de manera legal, es decir, que podamos ejercer nuestro trabajo no de manera legal, porque ya lo hacemos de manera legal, sino que el marco legal se adapte a las especificidades concretas de nuestro trabajo. Una de las más sangrantes que fue el pie fue esto que comentaba, ¿no? Del tema de la incompatibilidad de cobrar la pensión junto con los derechos que genere tu obra. Y otra de ellas, por ejemplo, es que nosotros, además de no tener epígrafe, que eso ya es otra película, no tenemos, ¿cómo se dice esto? No podemos funcionar. A ver, un momento, Pablo de Cadente ha perdido el hilo, se va a reiniciar. Pasito, espera, toc, toc. Control, alternativa, toc, toc. Suprimir, cerrar tarea. Sí, en ello estamos. Espera, ¿cuánto? Sí, ahí está. Bien, pues eso, las reclamaciones básicas, una de ellas, un eje fundamental es lo que es que tiene un nombre que es lo que no me sale ahora. Alternalidad, cuando algo es intermitente, intermitencia. Eso, cuando ponen los warnings para que no te multen y aparcas ahí en la puerta del Mercadona, pues la intermitencia es uno de los factores fundamentales que entendemos que si la ley no considera, no se puede aplicar justamente al ejercicio de nuestro trabajo. Piensa, por ejemplo, en algo muy evidente como los actores. Los actores tienen una serie dura 6 meses o un mes, porque no todos son Aquí no hay quien viva o estas series muy longevas y no todos son los protagonistas, sino que hay actores que a lo mejor trabajan un mes en algo o 6 meses en otra cosa y luego se quedan a cero. Entonces, a raíz de eso surgió un movimiento que fue, como digo, el Estatuto del Artista, que se consiguió en el Congreso, y esto es algo que no se sabe, pero fue la primera vez en la historia de la democracia que nos dimos entre todos, ¿no? De esta España mía, esta España nuestra, la primera vez que se consiguió un consenso de al 100%. No por mayoría, sino por el 100% de los partidos políticos votaron a favor de que se planteara el tema del Estatuto del Artista y los 70 puntos o algo así que se habían propuesto. No quiere decir esto, como mucha gente interpretó, que se hubieran aprobado esos puntos o que se hubieran introducido o se hubieran modificado el marco legal, en absoluto. Solamente quiere decir que los señores poderosos que se sientan en los bancos y que te dicen que no te esfuerzas y que por eso eres pobre, decidieron que sí, vamos a hablar de estos muertos de hambre. O sea, sois casi hijos de los pastores de la Moncloa, tío. Totalmente, sí, que aparte ahora parece que se van a reeditar, van a hacer un Pactos de la Moncloa 2.0. Ya ves, pues dicen que la historia no se repite, yo creo que no se repite, pero la verdad es que a veces se esfuerzan parecerlo. Sí, la verdad es que sí. En aparentarlo, por lo menos. Vais a tener que ir ahí los ilustradores y los creativos ahí a poner orden cuando quieran volver a reeditar los Pactos de la Moncloa, porque pues sois los únicos que habéis generado ese amplio consenso democrático. Pues sí, fíjate, es cierto, hemos generado de entrada, porque también hay que decirlo, insisto, que no se ganó nada. Se ganó mucho, pero no se ganó nada. Mucha gente ya tiró campanas al vuelo y pensó que el Estatuto del Artista se había aprobado, nada más lejos de la realidad. Yeah. Se aprobó sentarse con esos hippies piojosos a hablar de las cosas suyas, de por qué no se esfuerzan y por qué se mueren debajo de un puente. Ahí está. Básicamente eso es lo que se aprobó. Entonces, eso fue en finales de 2018. Sabemos que los ciclos políticos que antes duraban 4 años, ahora duran entre 4 días y una semana y media. Entonces, todo eso quedó soterrado por la virulencia de la actualidad política y de las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de esta crisis sanitaria, que por mucho que digan por la televisión en prime time esos señores con galones, esto no es una crisis militar, porque el COVID-19 no es ningún país extranjero, no tiene ejército, ni fuerzas armadas, ni AK-47s de ninguna clase. Entonces, por mucho que nos lo vendan como que somos soldados y que esto es una guerra, es completamente falso, esto es una crisis sociosanitaria. Y dentro de esta crisis sociosanitaria, evidentemente, la primera consecuencia, más allá de la salud, o sea, la segunda consecuencia, vamos a decir, va a ser la economía. Y eso pues nos afecta a todos en nuestro curro. A unos de manera más directa, que son los que yo considero, bueno, yo considero no, los que es evidente que se han llevado el sartenazo directo al hocico, que es todo el mundo de las cosas en vivo, los músicos, actores, todo lo que sea que te tienes que reunir con personas en sitios para hacer cosas, todo eso ha pasado a cero de un día para otro. Entonces, todos los que no hacemos eso, también estamos en lo cultural, pero no hacemos eso, no hacemos estas cosas en vivo, sino que nos dedicamos más a las ediciones, a lo audiovisual, etcétera, etcétera. Nos estamos uniendo, está habiendo un movimiento un poco tipo inspiración, por decirlo de alguna manera, del que llevó al Estatuto del Artista, pero menos amplio, porque en el Estatuto del Artista también cabía de todo. Y ahora estamos organizándonos todos los que nos dedicamos a estas disciplinas artísticas y culturales, pero que no somos de espectáculos públicos. Si quieres, no sé cómo vamos de tiempo, porque he dejado de mirar el tiempo. Pues yo no creo en el tiempo cronológico, esto también es algo que España debe saber. El tiempo cronológico es un invento fordista y productivista, yo solo creo en el tiempo percibido. Y el tiempo percibido es variable, porque a veces un minuto se hace eterno y otras dos horas se pasan en un pispás. Entonces, no sé, ¿tú lo mides? ¿Tú eres de los que miden? ¿Eres un taylorista que mide el tiempo cronológico? Hombre, no me identifico mucho con el taylorismo, pero tengo una pantalla enfrente que tiene la grabación y me dice exactamente que llevas 12 minutos y 51 segundos. Hostia, pues me he pasado de vueltas. Y yo pensaba, ¿ves? Si es que... Bien, bueno, pues resumo rápidamente. La herramienta principal que tenemos, los creadores que nos estamos uniendo para elevar esto al ministerio y plantarnos y decir, oiga, que ustedes no pueden ahora tomar decisiones sin contar con nosotros porque también somos personas y también pasamos hambre, es una encuesta muy amplia, que yo no sé si podemos poner links en cuando se publique esto, porque claro, no puedo decir el nombre de la encuesta porque imagínate, es un Google Docs de estos con 8.000 letras y números. Y podríamos estar otros 12 minutos solo deletreando el link para que luego eso no lo pinche nadie, como es lógico. Claro, remitimos a la gente a la publicación de este programa en la web, okay, de Agora Sol Radio, y ahí estará el enlace para pinchar. Exacto, ahí ponemos el enlace para la encuesta por si alguien que nos está escuchando pertenece a algún sector cultural y quiere participar, para que nosotros tengamos conocimiento y podamos hacer un estudio con bases, con números y con cierta certeza sobre la situación y las perspectivas que se nos presentan delante en este escenario de distopía. Y solo quiero enumerar las asociaciones que estábamos en este momento, esto creo que hace ya 3 días, esto creo que fue el jueves o el miércoles, formando parte de este movimiento. Estábamos el colectivo, el Movimiento Fotográfico, colectivo No Sin Fotógrafas, AFPE, Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, ANEF, Asociación Nacional de Educadores de Fotografía, FOC, Fotografía Observatorio Cultural, APIN, Asociación Profesional de Ilustración, Animación, Videojuegos y Efectos Visuales de Madrid, SCWBI, que es Asociación de Escritores e Ilustradores de Editorial Infantil, la Sección de Prensa y Medios de Comunicación de CNT Madrid, ACSE, que es Asociación Española de Autoras de Cómic, ARG, que es Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, y el Colectivo de Autoras de Cómic. ¿Cómo lo has visto? Pues... Y todavía quedan, porque ahora ya nos hemos unido la FADIP, como Federación de Asociaciones de Gente de Ilustración. Pues hombre, no he pillado ni una sigla, Paulo, pero me ha dado la idea de la cantidad de gente que estáis trabajando en el sector cultural y lo necesario que es el asociacionismo precisamente en ese ramo. O sea que... Sí, totalmente. Y además de necesario, va a contrapelo, porque los sectores culturales se han comprado con mucha facilidad el mito del esfuerzo, la emprendeduría y el individualismo. Entonces, todo lo asociativo, todo lo que tiene carácter sindical o todo lo que, lejos de dulcificar o esquivar el conflicto, lo busca y lo enfrenta, genera mucho, o sea, es difícil, vamos a decir. Uh-huh. Tenemos un sector en el que es difícil, hay mucha costumbre de creerse el mito de Silicon Valley, el mito del artista hecho a sí mismo y tal y cual. Entonces, bueno, no se presenta fácil, pero hay que dar la pelea igual y en eso estamos. Eso es. Y todo eso que tú nos cuentas era antes del coronavirus. Después es lo mismo elevado a N. Claro, es lo mismo elevado a ver qué cojones de mundo sale aquí. Porque a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y me parece que es como de... Yo nunca me he tenido, ya te lo he dicho, yo soy guapo, no puedo ser listo. O sea, nunca me he tenido por inteligente porque no lo soy. Pero joder, no sé, un poquito de dos dedos de frente tenemos todos. Y yo cuando veo que la gente habla de cuando volvamos a la normalidad, que es como de, es como pensar que estás en tu casa, que se inunda y se incendia. Y luego hay un terremoto y tú estás desde fuera mirando cómo tu casa primero se llena de agua y se estropea todo, luego arde y después se cae hasta los cimientos y piensas, cuando mi casa vuelva a estar en su sitio, no sé dónde poner la mesilla del salón que no me hace juego con el visillo de la cortina. Es como, no va a volver tu casa, gilipollas. No va a volver porque ya no existe, porque lo que se inunda, se quema y se derrumba, deja de existir. Tendrás que hacer otra casa, si es que acaso tienes recursos para hacerlo. Y si no, tendrás que buscar un puente que te quede más o menos cerca. Entonces, creo que estamos siendo muy, muy inocentes a la hora de pensar en la vuelta a la normalidad, porque la normalidad no vuelve, nunca vuelve. Uh-huh. Lo que habrá que ver es qué escenario post-crisis sanitaria es el que se va a instalar. Y bueno, nadie sabe lo que pasará. Desde luego, yo creo que como dice la bola negra esta, ¿no?, que le preguntas cosas, all the point says no, en plan, no creo que vaya a ir bien, porque lo que parece que está resultando más reforzado, más aceptado socialmente, es el orden y mando, el autoritarismo y la fuerza no asociada necesariamente a la inteligencia. Estas son las encuestas que están saliendo en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, que dan a Boris Johnson con la mayor aceptación de todo su mandato, justo cuando lo que ha hecho es prácticamente una imbecilidad supina. Pero como es más chulo que un 8, la gente muchas veces prefiere que tener un tonto decidido que un inteligente analítico. Pues bueno, ese es un poco... No sé qué me habías preguntado. No, pues estábamos hablando de esa falta de normalidad, de esa vuelta a la normalidad. Pero sí, si quieres que empecemos a hablar de Boris Johnson, de Bolsonaro y de Trump, yo te emplazo a otra cápsula. Claro, sí, tienes toda la razón. Solo quiero cerrar con una reflexión que creo que es muy pertinente. Hasta ahora, hasta marzo de 2020, el término distopía siempre iba asociado, distópico, era un adjetivo que siempre iba asociado al futuro. Futuro distópico, siempre. Eso ha cambiado. Ahora, por primera vez en la historia, en nuestra historia por lo menos, el adjetivo distópico ya está asociado a presente distópico. Y con esta reflexión tan animada, os dejo, querida audiencia. Oye, pues déjanos con una canción, Paulo. Una canción muy buena, muy pertinente, de un grupo muy bueno, un referente de la música española de todos los tiempos, una cosa que fue muy... Hablábamos de los pactos de la Moncloa. Si algo representa el espíritu de los pactos de la Moncloa y de la transición, fue La Trinca. ¡Qué grande, Paulo! Por supuesto. Y La Trinca tenía una canción que además... ¿Quieres que te presente además la canción? Claro que sí. Sí, porque en este presente distópico, y tirando a subnormal en el que vivimos, porque cuando tú leías los tebeos de Hombre, de cualquier catástrofe apocalíptica, siempre lo esencial, o Mad Max, que era lo esencial, la energía, ¿no? El metano de los cerdos en lo de la cúpula del trueno, la gasolina, el alimento, la sociabilidad, hay una mujer, toda la tribu peleando para conseguir la mujer. De repente eso ha cambiado y en este presente distópico el valor principal, el mayor capital, es el papel de limpiarse el culo. Esto ya lo vieron La Trinca en los años 80, porque La Trinca vieron muchas cosas, muchas muy bien y otras muy mal, pero lo vieron. Pues vamos a escucharlo, Paulo. Un abrazo, tronco. Otro. Chao. Papel. Suaves a ti. Tú nos darás. Papel. Sí. papel. De color gris, rojo, chillo, blanco y azul, verde, limón, esto es esencial. Finalidad, acariciar con suavidad, tú siempre alerta, sirviendo al pueblo, sin distinguir analfabeto, intelectual, soldado raso, general, proletariado, capital. Justo a la hora de evacuar, no van las clases a luchar. Justo a la hora de evacuar, no van las clases a luchar. Luchar es tu destino cruel y es tu sino desgraciado cuando te han utilizado infligirte la condena de enviarte a la cloaca al tirar de la cadena y es tu astuta rebeldía atascar la cañería como venganza final. Papel humilde, delicado y abnegado siempre ha sido despreciado y maltratado sin piedad. Papel amado, compañero excusado, debe ser reivindicado y presentado en sociedad y recibir el galardón de alguna condecoración. Papel, papel, amigo fiel, pues con tu ayuda ejemplar los dedos no hay que pringar y en prueba de buena fe te juro que nunca más usaré las ásperas hojas del ABC. Solo tú, solo tú, solo tú, only you. Y que hasta el cielo llegue mi clamor, pues eres y serás nuestro amigo mejor, real, papel, infierno, inmortal. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Seguimos en este programa número 11 de Cápsulas Víricas y para terminar prácticamente un programa que está dedicado a recomendaciones culturales, hasta ahora sobre todo desde el punto de vista del cómic y de la animación, pero no solamente lectura, también un poco de música para amenizar estos días, ¿no? El otro día Elros, en su cápsula, nos hablaba de la importancia psicológica de la música para las personas. Y hoy yo creo que con la cápsula que vamos a tener a continuación de Elros, vamos a pasar de la teoría, que era lo que nos daba el otro día, a la práctica. Elros Alcarín, ¿qué tal, tronco? ¿Cómo estás? Muy buena, Juan Cartillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos confinadamente y con muchas ganas de escuchar tu cápsula. No sé si me he equivocado. Bueno, de la teoría del otro día a la práctica hoy. Vamos a escuchar no musiquita. No me he equivocado para nada, porque llevamos 11 cápsulas y todas han sido como muy teóricas, ¿no? Quitando las de Diane, que nos pone un poquito de su búsqueda por los mundos sonoros de las radios libres. Casi todos nos estamos dedicando a hablar, a contar la experiencia de nuestro confinamiento. Rafa nos habló de música, yo os he hablado de la importancia de la música, pero también en Agora Sol Radio, y creo que una función importante de la radio en general es acompañar con música. No sé, pues desde los programas, por ejemplo, en nuestra casa, pues de Onda Sonora, Tiempo de Jazz, Raras Músicas, Zona del Metal, pues somos una emisora que también nos gusta acompañar a la gente con esas músicas un poco más alternativas, ¿no? Totalmente. Y yo esta semana pues me he decidido por traer una cápsula musical. Totalmente, y fíjate, programa Elros, programa número 11 de Cápsulas Víricas, tu intervención es la intervención número 37 en estas Cápsulas Víricas, y eres la primera persona que dice, vamos a hacer una cápsula musical. ¿Qué nos pasa, Elros, qué nos pasa? Bueno, yo creo que estábamos un poco centrados en el problema que estamos viviendo, ¿no? Que parece que no, pero creo que lo hemos hablado muchas veces. Es una situación que jamás hubiéramos pensado estar viviendo, una situación que ninguno se nos había pasado por la cabeza, que ninguno hemos vivido, por supuesto, y creo que hemos estado dedicados a otras cosas, ¿no? Y a pesar de que la música nos ha acompañado, pues es verdad que a lo mejor Hemos querido centrar las cápsulas víricas en ayudar un poco a la gente y en mandarle ese apoyo, ¿no? Ese, no sé, esa compañía con la voz, con nuestra voz, y nos hemos olvidado un poco de las cosas más secundarias, ¿no? O, pues eso, de la música, de reírnos, de la diversión. Es como que hemos estado centrados en otras cosas, pero creo que ya empieza a tocar mover el esqueleto, porque nos queda todavía un tironcito de cápsulas víricas y de confinamiento, Juanca. Nos quedan varias semanas, así que venga, vamos a darle el rostro. Venga, bueno, yo la primera canción que he elegido es People Are Strange. Bueno, ¿por qué People Are Strange? Ya veréis que me he tirado casi por los clásicos, por rock más clásicos, no he querido tirar de metal, que sé que a alguno le pone los pelos como Scorpions, pero me he ido un poco más al espectro más clásico de rock más clásico, y por supuesto People Are Strange, los Doors, un grupo donde los haya para clásico, porque es la sintonía de la Puerta de la Noche. Bueno, pues como muchos sabrán, y si no lo saben ya se lo digo yo, en el verano pasado, en junio, cuando terminamos la temporada de la Puerta de la Noche, pues no la volvimos a abrir por un montón de causas laborales, que al final esto es un poco un hobby y que lleva más tiempo del que la gente cree, pues también un poco de cansado de la escena de rock y el metal de este país, que al final siempre se la comen los mismos, y bueno, pues varias causas, que se me iba la cabeza a las cápsulas. Así que he decidido empezar con People Are Strange, porque en estos tiempos de confinamiento, que hemos empezado con las cápsulas víricas y que tengo más tiempo libre, pues también he decidido dedicar un ratito a mi Puerta de la Noche, que he estado haciendo, Juancar, un recopilatorio de programas, y empezó hace 6 años, un abril de hace 6 años. Hostias. Increíble, macho. Te estás haciendo mayor, Elros. Me estoy haciendo viejo. Bueno, mayor, como diría Amparo, vieja en la ropa, nosotros nos hacemos mayores, y yo me estoy haciendo mayor. Así que bueno, pues People Are Strange de los Doors, una canción que, como digo, ha sido sintonía, o es sintonía, de La Puerta de la Noche, 175 programas ya, una canción que está incluida en el segundo disco de los de California, que se llama Strange Days, y que habla de la locura de una persona desconocida. Parece, según dicen, que está dedicada a los consumidores de droga, y que Morrison compuso el tema así en un momento un poco de bajón. Dicen las malas lenguas que en ella mostraba algunas de sus debilidades. Así que, si te parece, Juancar, son 2 minutitos. También he elegido canciones cortas para que nadie se nos aburra. Dale al play y vamos con ese People Are Strange. Vamos a escucharlo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange, when you're Ahí estaban sonando los Doors. El Ross, ¿cuál es el segundo tema que traes hoy? Pues el segundo tema, oye, también quería, sé que a alguno a lo mejor le va a sonar un poco raro, pero quería con este tema hacer un homenaje a toda esa gente que estamos perdiendo, muchísima gente en esta época que nos está tocando vivir. Gente con muchísimo talento, gente también anónima, pero mucha gente con talento nos está dejando. El sábado, creo que fue, mismamente, nos dejó el gran Luis Eduardo Aute y también nos dejó este señor, una de las voces del soul de los 70 y de los 80, es Bill Withers, que falleció hace unos días, a los 81 años, por problemas de corazón. Probablemente no suene así de primeras porque no es uno de los músicos más famosos, pero seguro que cuando escuchéis el tema que hemos elegido para esta cápsula veréis cómo sabéis quién es. Withers nació en el año 38 en Virginia y bueno, pues pasó una infancia complicada porque era tartamudo y ya sabes, los niños y el bullying son bastante crueles. Además, a los 13 años perdió a su padre y acabó siendo criado por su abuela. Withers me hacía mucha gracia y aparte de su fallecimiento, con el que, vuelvo a repetir, quería homenajear a toda esa gente con tantísimo talento que estamos perdiendo en estos días, le he elegido porque era una persona que trabajaba muchísimo y que tenía la música como poco menos que como un hobby, ¿no? Él decía que la industria era una, que la música era una industria muy volátil. Y bueno, pues el tío, a pesar de que tenía grandes éxitos, se consideraba, bueno, pues un novato, no tenía esa percepción de una estrella musical. Se alistó del ejército, trabajó en una fábrica de inodoros y por las noches grababa pues demos que enviaba a promotoras musicales. Como os digo, seguro que cuando escuchéis el tema que va a sonar ahora, que va a lanzar Juancar, ese I'm No Sunshine, vais a recordar al bueno de Withers, que la tierra le sea libre al bueno de Bill Withers. Este tema también os sonará porque ha sido banda sonora de algunas pelis como People Are Strange. Así que, Juan Cardale, ese Ain't No Sunshine de Bill Withers. Vamos a escucharlo. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Ahí estaba el homenaje póstumo a Bill Withers de El Ross y seguimos con un poquito más de música. ¿Tú nos contarás? Pues eso, como nos habíamos puesto así un poquillo moñas y un poquillo tristones con ese Inno Sunshine, esta cápsula tiene que ser de buen rollo. Hemos dicho que tenía que ser divertida, que teníamos que mover los pies, que venga, que tocaba animarse y esta cápsula vírica iba a ser musical, así que he elegido este tema. Juancar, ¿tú le conoces? ¿Qué te parece? ¿El que va a sonar ahora? Sí. Pues es un temazo. Me lo he puesto esta mañana en bucle. Me lo has traído a la memoria y me lo he puesto varias veces aquí mientras preparaba las cápsulas. Bueno, son los australianos Jet. Seguro que os suena este Are You Gonna Be My Girl, primer single de ese primer disco. Ya veis qué carta de presentación, qué puñetazo en la mesa y decir, aquí estamos nosotros. Una canción que a mí me parece relativamente nueva, pero como dice Juancar, es que me estoy haciendo mayor porque yo la tengo asimilada en mi cabeza del día a día y tiene ya la friolera de 15 añazos. 15 añazos de este Are You Gonna Be My Girl. Bueno, pues, ¿qué os puedo contar de los Jets? Pues, si no los conocéis, pues son una banda australiana que tiene muchísimas influencias desde AC/DC, sus paisanos, hasta Iggy Pop, pasando por T-Rex o los Pistols y, por supuesto, los Rolling. Yo he querido traerla porque a mí se me van los pies, sobre todo con ese estribillo y ese comienzo de batería. Así que, Juancar, lanza ese Are You Gonna Be My Girl. Vamos a intentar dejar las cervicales en su sitio porque no están los tiempos para ir al médico, ¿eh? Así que vamos a escucharlo. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6. Come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Ahí estaba, sonando Ego. Esto que anunciábamos como temazo y no nos equivocábamos, Elros. No nos equivocamos. Este tema, yo creo que si no se te mueven los pies cuando lo empiezas a escuchar, es que estás jodido. O sea, estás muy, muy, muy jodido. Así que venga, a mover los pies. Tú has dicho que te has centrado en los clásicos y tal, pero dentro de los clásicos están los grandes y los más grandes. Bueno, sí, o sea, sí, no podíamos terminar una cápsula vírica musical sin traer a Led Zeppelin. No sé, yo no sé qué piensas tú, pero para mí los Zeppelin son esos dinosaurios que sin ellos no habría rock and roll, casi. Pensé que ibas a decir Camarón, tío, maldita sea. ¿Cómo sois? Oye, pues igual podemos hacer una cápsula así flamenquita y nos traemos a Camarón y a los Camela, nos traemos ahí un poco de no sé. Eso para otro día. De todas maneras, mira, vamos a meter una cuña aquí en tu cápsula, el programazo que ha hecho la gente de Agora Sol Radio de Salto al Vacío, dedicado a la leyenda del tiempo del Camarón de la Isla. Pero eso, sí, es verdad. Eso es harina de otro costal. Estamos en el rock, estamos con los más grandes del rock. Led Zeppelin. Bueno, estamos con los más grandes del rock, por eso nos hemos traído a colación esa cuñita de nuestros queridos compis de Salto al Vacío, que en pedazo de programa se han hecho. Nosotros terminamos esta cápsula musical con lo grandioso Led Zeppelin. ¿Cómo no terminar con ese temazo, con ese rock and roll que para mí es una de mis canciones preferidas, si no decir mi canción favorita? Quizá esta canción, pues lo mismo, para los que no la contextualicéis, es una de las más grandes de los Zeppelin, incluida en uno de sus más grandes discos junto con el número 2, es el número 4. Un disco que, bueno, pues que no tiene título y que se conoce como 4, aunque tiene otros muchos sobrenombres, Zoso, Runes, Four Symbols, Four, o incluso sin título, y que tiene joyas como Stairway to Heaven o Black Dog, o esta misma, este rock and roll, esta combinación de blues y hard rock, ese sonido del primer riff, que sin duda nos trae a todos recuerdos. Algún recuerdo te tiene que traer este rock and roll de Led Zeppelin. Para mí, una de las canciones en mayúsculas que influencian todo lo que ha sido el rock and roll en generaciones posteriores. Así que, Juan Carr, dale al rock and roll. Pues vamos a darle y así ya de paso ponemos fin a esta cápsula vírica. Elros, un abrazo, nos vemos en otra y muchas gracias por estos minutos musicales. Un abrazo muy grande, muchas gracias a ti y nada, un placer como siempre. Gracias, tío. Un abrazal. Un abrazo. Led Zeppelin. Yeah!